Buenas tardes, ingeniero Miguel Abdala. Le comunico con el doctor Alberto Quimper. Aló. Hola. ¿Qué dice tu compañero? Ay, oye, a ver, la llamada, ¿no? La llamada parece que no pude cumplir la gestión un día, porque también estaba ahí. ¿Y se opuso? No, pero eso está de acuerdo con el sistema que yo presento para que el sistema no sea, para que usted pidió que el sistema no se trate porque yo quería conmigo lo que me pareció muy bien. Pero se va a oponer siempre. Entonces, pero yo lo que estoy haciendo es una cosa más. ¿De qué? Vamos, voy a hacer algo más, es que voy a tratar de conciliar con el campo de la energía. Sí. Lo necesitamos de nuestro lado, no por la otra. Sí, pero es que hay una cuestión. Mira, de repente yo me he ido de lengua ya, pero para mí me parece sospechoso que él se oponga. No tiene ningún fundamento, ¿ya? Y, salvo que hayan empresas privadas interesadas en ese momento. Otra razón no hay, ¿ya? A mí tengo una idea. Con Miguel, ¿con quién? Con usted, Sí. Y ahí quiero partir con una nueva estrategia. La contrataré contigo porque yo partiré todo principal. Claro, pero te dice una cosa, hermano. Por lo que me ha dicho Jorge del Castillo, y esto es muy confidencial, y él está de presidente de Petrofén. De Perú Petro, el director de Petro Perú, por la hija y nada más, hermano. Ya. Ya te imaginas qué méritos ha dicho la hija, ¿no? Ya. Él, en las últimas elecciones, estuvo con Humala. Y antes estuvo en Acción Popular. Él aceptó que se privatizara Petro Perú. Su discrepancia fue en la forma de privatización. Por eso renunció. No es que se haya opuesto a la privatización, estaba de acuerdo. Pero estuvo en contra de que se vendieran los grifos por adelantado. Yo creía que todo debía venderse un paquete, ¿ya? Entonces, hermano, yo no sé en qué situación él está con el presidente, ¿ya? Yo lo voy a preguntar directamente. Ahora, debe tenerlo embobado el presidente con los contratos que ha firmado, con todo eso, ¿te das cuenta? Debe tener empujado, ¿ya? Pero en realidad, la tarea primordial que tenemos es fortalecer a Petro Perú, como lo manda la ley, como lo dice el programa del APRA, del gobierno del APRA. El programa del gobierno del APRA va más lejos, plantea que desaparezca Perú Petro. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para el desarrollo de Petro Perú, ¿ya? Ahora, el tema se trató en la sesión. De pedir un lote para Petro Perú. Sí, no hay problema. Se aprobó, entonces hay que mandarle la carta. ¿Y qué contamos? Mañana vamos a preparar el... Ya. A la carta, ya, fantástico. Entonces mandarle mañana la carta. Y ya, eso está ahorita en manos de César. En manos de César, ya, o sea, lo importante es que hoy día se ha tomado el acuerdo. Sí. Ya, ahora, ¿él se opuso? No. No, ¿se opuso, Saba? No, aceptó, por el contrario. ¿Cómo tú? ¿Cómo me dices que dijo que no estaba de acuerdo? No está de acuerdo con el turno AVE. Ah, ya. Ah, eso, no, mira. Vamos por partes. Y en primer lugar, lo que nos interesa es lo de los de la selva. Si ya se aprobó, mandale la carta. ¿Por qué es importante? Porque ya queda aceptado de que tiene derecho Petro Perú a reclamarle lotes a perpetua. ¿Ya? Ya que ha aceptado que a perpetua va a cumplir con la ley. Ahora, respecto al lote 1A, mire, espérate que... 1AB, 1AB. Espera tú que Valdivia, en estos días, le va a rechazar su proyecto de decreto supremo. Él ahora se opone, ¿por qué? Porque está esperando que le apruebe el decreto supremo. El decreto supremo Valdivia se lo va a rechazar. Una vez que se lo rechace, él va a tener ya que pensar en forma diferente. Y yo mismo lo voy a plantear en el directorio. Yo voy a decir lo siguiente: para el lote 1AP, trato directo, que nosotros tenemos todas las facultades. Para los demás lotes, que son de BIC, sí. No, yo te lo voy a preparar. Y sabes una cosa, Miguel: cuando uno ocupa un cargo directivo de una empresa pública, ¿aló? Sí, te escucho. Uno debe tener los dos huevos para asumir su responsabilidad cuando cree que está procediendo bien. ¿Te das cuenta? Eso es conveniente para el país. Van a ver quienes lo critiquen, sí, los opositores, pero cualquier persona que razone bien se va a dar cuenta del inmenso beneficio que eso significa para el país. Mira, en este momento lo que tenemos es que plantearle a Plus Petrol y a aquellas otras aquellas empresas cuyo plazo del contrato no es el máximo, plantearles la revisión, la extensión, siempre y cuando Petro participe de las utilidades. Ahora, yo me he puesto a pensar, y conviene una ley, ¿eh? Conviene una ley, pero no para tu caso. Porque en el caso de que tú estás manejando, en ese caso, no es que haya un plazo máximo que no se ha cumplido. Se ha requete cumplido. Esa parte quiero que tú me ayudes. Sí. Ayúdame mucho si no quieras pensar, No, yo te preparo, ¿ya? Bueno, mire, entonces la noticia no es tan mala, porque él ha aceptado que nos den ese lote, que le diga a Petro Perú el lote de la selva, que está cerca a Camisea, ya lo aceptó. Lo otro es cuestión de un poquito de tiempo, ¿ya? Porque si el presidente de la República le da el visto bueno, todos tenemos que cumplir, hermano, ¿ya? Y el que no quiere cumplir tiene que renunciar, pues. Nosotros no estamos ahí para hacer algo distinto a lo que quiere el gobierno, hermano. ¿Ya? Okay. Ahora, hay algunos directores que vienen de antes. Muy bien, podrán venir de antes. Pero si quieren quedarse ahora, tienen que alinearse, pues, hermano. ¿Tú también te iba a pedir los compras de azúcar concreto? Sí, sí, sí. Para que podamos afectar en los campos. En los campos, ¿ya? Ahora, mira... Eso de lote de la selva es fantástico, porque si encontramos gas, hermano, ¿te imaginas que parece que hay, porque está muy cerca Camisea, la fuerza que agarraría Petro Perú, el poder que tendría, sería bárbaro. Por otro lado, si sale lo que tú estás manejando, pueden llegar a producir 100.000 barriles diarios. Y ese es... Ya, ahora, hay un pequeño problema. Según me ha contado Pepe Ludovi, que es abogado de uno de los nuevos que ha comprado Perú Mercantil, se han cedido la posición contractual de lo que era Mercantile, ¿ya? Ya han contratado, hermano, han hecho un lobby en el Congreso, contratando a Carrasco Tavara para que se haga una ley ordenando que se prorrogue, a cambio de nada. ¿Te das cuenta? Tengo que conversarlo. Mira, yo voy a estar fuera de... ¿Tú cuándo viajas? Bien. Oye, ¿no podríamos conversar un momentito? Tengo que contar con los profesores. Porque ahorita me llama la atención de Marta López. Ya. Donde hay que la mujer también. Y mañana. Yo tengo una reunión en la ciudad. Ya. Esa vez si nos reunimos donde tú me digas. No, yo no puede venir porque está en el centro, pero está el centro cívico y han roto todo, hermano, para construir. No, la... Donde tú quieras, yo me voy, hermano. Ya, yo te llamo también para como te pasas. Ya, porque hay cosas que no te las puedo decir por teléfono, hermano. Ya, no, no, ya, pero yo creo que ha sido un éxito que acepte lo del lote, ¿eh? Eso es, y ese resultado de la carta que le mandé, pues, ¿ya? Y la consulté, la pasó Rómulo, ¿no? Claro, claro. Ya, es irrefutable, pues, hermano. ¿No? Y él ya no puede decir que no, porque es la ley la que lo manda. Y va a colocar a Petro Perú en un estatus inferior a Petrobras y a Ecopetrol, no puede, pues. ¿Te cuenta? Entonces ya hemos metido un gol. Y el otro gol también lo puedo meter. ¿Ya? Tú te dices dónde estás y yo te alcanzo. ¿Ya? Oye, un gran abrazo. Chao, hasta luego.